que se dicen al azar. Lejos tengo a mi amor, hace tiempo que no puedo ni acostumbrarme. Solamente en mis sueños vienes a despertarme. Que tan solo que estoy, se comenta que es algo distinto a la calle. Son en estos momentos cuando no tengo a nadie. ¿Por qué, maldigo ese día, me diste vuelta la cara? Ya no vas con tus amigas, pagaste con el desprecio mi gran amor sin medida. Tengo a mi amor, hace tiempo que no puedo ni acostumbrarme. Solamente en mis sueños vienes a despertarme. Que tan solo que estoy, se comenta que es algo distinto a la calle. Son en estos momentos cuando no tengo a nadie. ¿Por qué, maldigo ese día, me diste vuelta la cara? Charlabas con tus amigas, pagaste con el desprecio mi gran amor sin medida.